I'm a dance with the devil. Jesus, save me from that bottle of gin. Voodoo, save me from a sleepwalker woman. Who's gonna save me from that rattle within? Well, that voice might come when you're taking your pleasure. The voice might come when you're resting your bones. Seek you up when you're sad, a smile, and track you down when you think you're alone. Just when you think that your horses are running, just when you think that you're fixing to win, there's that wondering deep inside you. Who's gonna save you from the rattle within? Save me, save me, save me from the rattle within. And he wears your shoes. He's living right there inside your skin. You've got notions and he's got notions. Who's gonna save you from the rattle within? Well, a man's made of muscle and he's gonna wrestle, but when he gets weary he ain't gonna win. Who's gonna save you when the tank is empty? Who's gonna save you from the rattle within? That's just when you think that your horses are running, just when you think that you're fixing to win, there's lots of wondering deep inside you. Who's gonna save you from the rattle within? Save me, save me, save me from the rattle within. Jesus, save her from that bottle of gin. Voodoo, save her from a sleepwalker woman. Who's gonna save her from the rattle within? Who's gonna save her from the rattle within? Who's gonna save her from the rattle within? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese programa de rock y metal de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. To be an enter. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Estás en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Un jueves más, escuchando el Rocktubernio. Y un jueves más, aquí estamos sorteando las investiduras y las modas pasajeras en perfecta comunión para ofreceros una selección de canciones especialmente recogidas y maduradas para todos vosotros y vosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Buenas noches, aquí estamos. Quique, ¿qué tal Hola, estás? Hola, aquí otra vez. Oye, ¿estáis con la resaca del cogumelo? Sí, sí, el otro día estuvimos hablando ahí de metal brasileño, hablamos de Cogumelo Records y bueno. Estuvimos dudando de si acercarnos por la tienda por Cogumelo. Coger el avión, ¿no? Irnos para allí. Saludar a Pat. Sí, sí. Lo dejamos para otro momento, ¿verdad? Sí, hemos pedido otras cosas por las ondas. Bueno, pues este es nuestro tercer programa de nuestra segunda temporada. Hoy no va a tener un hilo conductor concreto. Aquí nos hemos traído unos cuantos discos de, pues, en la siguiente hora de programa. Y, por ejemplo, hemos abierto hoy el Rocktubernio con Richard Thompson clamando contra los desmanes de las religiones en esta canción titulada The Rattle Within. Richard Thompson, que es, yo creo que, la segunda vez que suena en la historia del programa, este legendario guitarrista, compositor y vocalista británico que yo conocí a través de sus composiciones en boca de otros artistas, a pesar de que, como digo, es un guitarrista legendario ya desde sus inicios, porque formó parte de esos primeros años de la Fairport Convention y contribuyó a diseñar lo que en estos tiempos pues conocemos como el folk rock británico. El caso es que Richard Thompson pues ha ido evolucionando en su carrera y ha llegado hasta la actualidad en una forma increíble, y entre los últimos discos plagados de esa imaginación y de esa fuente de recursos inagotable que demuestra a la guitarra, pues está, por ejemplo, la banda sonora de la película Grizzly Man, o, por ejemplo, este 13 Rivers de 2018, en el que estas 13 canciones terminan llenando el lago que aparece aquí en el en el dibujo de en el mapa que aparece en el interior del encarte del CD. Y bueno, pues a pesar de ese clima oscuro y algo tenebroso que envuelve las canciones y que las homogeniza, pues es un disco muy variado. Y como último comentario de este disco, aquí tenemos a Richard Thompson en la portada. Evidentemente está furruño porque un disco más y otro disco más que no obtiene el reconocimiento que se merece. Y ahí está, pues, como músico de músicos y como hombre que aparece en todas las citas, pero la cuenta bancaria parece ser que no dice lo mismo. Bueno, pues aquí estás en el Rocktubernio. El Rocktubernio lo puedes escuchar en Radio Topo todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Y vamos a seguir en Gran Bretaña y vamos a pinchar un tema de uno de los tótem del hard rock británico. Una banda que yo creo que en esta época rocktubérnica pues no habían sonado todavía, como son los UFO. Una banda que está de actualidad porque recientemente ha sido reeditado. Ha sido una de esas versiones tan clamorosas y con tantos extras, pues su quinto álbum, aquel que publicaron en 1976, No Heavy Pitting, mi disco favorito de los UFO junto con el Phenomenon del año 74. En aquella época los UFO estaban absolutamente pletóricos, con una formación tremenda, con Phil Moog a las voces, Michael Schenker a la guitarra, Pete Way al bajo y Andy Parker a los teclados, y luego también estaba Danny Peyronel. No, o sea, Andy Parker a la batería, perdón, y Danny Peyronel a los teclados, que antes además hablábamos con Quique, que Danny Peyronel, que es un teclista argentino, había estado con Tarzan, entre otros grupos, sí, colaborando grupos españoles. Sí, sí, exacto. Vamos a pinchar un tema de este No Heavy Pitting, vamos a pinchar en vinilo, en una edición original en vinilo que he traído aquí a Radio Topo, la primera canción de este disco, que es este Natural Thing. Esto es UFO. Thank you. Ahí estaba el Natural Thing de los UFO en este disco, en este No Heavy Pitting. Como decía, pues incorporaban los teclados de Danny Peyronel, solo colaboró con ellos en este disco y la verdad es que queda muy bien. Y bueno, pues de unos iconos del hard rock británico nos vamos a ir con otros iconos, en este caso del death metal norteamericano de Florida, que además aquí van a sonar en lo que es su último disco. Cuéntanos, Quique. Sí, eso es, nos vamos a Tampa, una de las cunas del death metal que hay en el mundo, y bueno, lo que he traído hoy son todo discos actuales de últimos discos, los últimos trabajos de todos los grupos que traigo hoy, y vamos a empezar por Obituary, uno de los grandes del tema. Vamos a poner su, como decimos, su último disco, que salió hace unos meses, que se llama Dying of Everything. Y es pues más de lo mismo de lo que hacen, así death metal a lo de antes, así a medio tiempo, lento, muy heavy. Y que tiene muy buenas críticas este disco, ¿eh? Sí, bueno, es como todos. Es como todo lo bueno. Como todo lo bueno y todo. Bueno, estos no han cambiado de estilo. Sí, vamos a escuchar la tercera canción, que es Without a Conscience. Un tema así lento, muy heavy, muy... Muy de ese estilo. Muy eso. Muy vamos. Obituary. ¡Vamos! Aunque estoy de acuerdo en que con el tiempo nuestro grupo triunfará, no será un gran grupo hasta que no contratemos a Eddie Van Halen. ¿Cómo vamos a tener éxito si no sabemos tocar? Por eso necesitamos a Eddie Van Halen. El Rocktubernio. La raza degenera. Pues eso, continúas aquí en el Rocktubernio, degenerando nuestras posiciones de forma progresiva, pero siempre digna. Y sin Eddie Van Halen. Y sin Eddie Van Halen. Quizás. Principalmente porque se murió. Bueno, si no, pero estaría aquí, ¿verdad? Claro. Pero bueno, pero al final lo podemos tener en espíritu y seguramente nos visite próximamente. Yo creo que no suena Eddie Van Halen. Nunca. Nunca. Yo creo que no. Eso no puede ser. Bueno, pues eso lo remediaremos próximamente y con un especial. Y haremos algo especial, efectivamente. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a la artista François Hardy, esta cantante, modelo y actriz francesa, uno de los artistas pop más celebrados del país vecino, y un artista que ya, yo creo que tiene ya casi 80 años y que es todo pues un referente de la música ligera francesa y de la cultura, por toda su participación en películas muy renombradas y de las que se guarda gran recuerdo, y por su propia imagen como referente incuestionable de la moda. Y en el año 96, François Hardy publicó un disco que fue un poco su regreso tras 8 años sin editar nada. Fue un disco que se titulaba, traducido al español, El Peligro, y en el que los productores y los músicos, con obviamente con la colaboración, con la implicación máxima del artista en las letras y en de las canciones y en la ejecución, pues quisieron hacer un disco que de alguna forma pues sintonizara, bueno, con el rock o con el pop rock alternativo de aquellos años, y alumbraron una colección de canciones pues más oscuras y más guitarreras de lo que estaba acostumbrado el público a escuchar en François Hardy, que si algún adjetivo pues no se podía aplicar era el de guitarrero. Entonces publicaron este disco que en su momento hasta llegó a ser difundido en España, hizo entrevistas y tal, ¿no? Ahora, hace no mucho, se acaba de editar en vinilo, en un resplandeciente vinilo, pero es un disco que yo no tengo, así que tenemos la suerte de que he traído el CD brillante y original que se publicó en el año 96. Vamos a escuchar la canción que lo abre, François Hardy. Fais mouche, essaye qu'elle reste de moi. Estás en el Rocktubernio y esto era François Hardy con ese sonido, esa voz susurrante, limitada pero afinada, relatando su percepción sobre las pasiones destructivas. Pues aquí seguimos en el Rocktubernio. Seguimos en modo CD y nos vamos a ir de Francia a Euskal Herria, nos vamos a ir a Mutriku, a Guipúzcoa, para pinchar un tema de una de aquellas, de las bandas de aquello que se hizo llamar rock radical vasco. Hablamos de Delirium Tremens, una banda para mí muy especial, de un sonido quizá más sofisticado y así alternativo, pues así en comparación con aquellas bandas del rock radical vasco. Una banda que además tuvo una trayectoria muy corta entre el año 1987 y el año 1991, aunque en diciembre del año 2021 pues anunciaron su deseada reunión, y desde entonces pues han estado girando por el estado, han dado varios conciertos, incluso han publicado un tercer disco de la banda, que se llama Órdago, que lo publicaron en el año 2022. Bueno, hay que decir que en la última época de la primera etapa de la banda estuvo Íñigo Muguruza a la guitarra, de uno de los hermanos Muguruza, y que actualmente, Quique, el batería de los Delirium Tremens es Mikel Kazalis, Mikel Anestesia. Ah. Sí, sí, ahí está con ellos. Es multi-instrumentista. Está, sí, sí, además está. Toca todo. Está en un montón de grupos, sí, sí. Y bueno, pues hay que decir que a los Delirium Tremens, en aquella gira por el estado de Reunión, pues que hicieron en aquella época, los estuve viendo yo en la Azquena del año 2022, en un concierto que yo creo que fue memorable. Mientras Marcelo y Cristian estabais ahí viendo Afghan Weeks. A los, exacto, ahí, sí, ahí sí. Estabais vosotros. También fue un concierto memorable. Sí, sí, sí. Y ahí, pues la mayor parte del público estaba allí. Lo que pasa es que aquí en uno de los escenarios pequeños de la Azquena, pues estaba tocando Delirium Tremens, en lo que fue un concierto muy, muy, muy emotivo, la verdad. Ahí lo dieron todo, con un público absolutamente deseoso de escuchar aquellos temazos de aquella época de Delirium Tremens. Y yo tengo un recuerdo tremendo de aquel concierto, porque además muchas veces hemos hablado de que en los festivales los mejores conciertos son aquellos que están en los escenarios pequeños por parte de grupos, desde luego, porque sí, quizá no son tan conocidos. Sí, sí, eso pasa mucho. Y otra cosa también que es muy buena a los festivales es cuando te divides y cada uno va a un concierto distinto y luego te vuelves a juntar y los dos coinciden en que han visto un concierto memorable, ¿no? Pero esa separación y reencuentro es algo pues que es inigualable. Sí, sí, sí. Es emocionante, es uno de los momentos festivaleros por excelencia. Bueno, hay que decir que nuestro amigo Ezequiel, pues en el número de la This is Rock de agosto, pues en su columna mensual que tiene, que se llama Nieves Negras, pues hablaba de los Delirium Tremens, en concreto de su primer disco del 89, Ikusi eta Ikasi, y los definía como una rara avis del rock radical vasco, rock correoso, de gabardinas siniestras. La verdad que es una definición muy de Ezequiel y bueno, ezequieliana. Pues, exacto. Total, sí. Y vamos a pinchar un tema de Delirium Tremens que por supuesto se lo vamos a dedicar a Ezequiel. Además, esperamos que venga próximamente por el Rocktubernio y nos prepare una selección tan chula como aquella que nos preparó aquella vez que vino el año pasado, que estuvo muy bien. Esta vez dice que va a ser más metalera, de todas maneras. Bueno, pues ya veremos a ver, pero una hora. Que si no, no venga, ¿eh? Y bueno, pues vamos a pinchar uno de los clásicos de Delirium Tremens, Boga Boga, que aparecía en su primer disco, en ese Ikusi eta Ikasi, pero lo vamos a escuchar en su versión en directo, que aparecía en su Bilbo Zuzenean, en el disco en directo precisamente con el que se despedían. Esto es Delirium Tremens, esto es Boga Boga, dedicada a nuestro amigo Ezequiel. We'll be right back. Ahí estaban los Delirium Tremens con ese Boga Boga en directo. Y bueno, pues de Mutriku en Guipúzcoa creo que nos vamos más para abajo, nos vamos hacia Guadalajara, ¿verdad, Quique? Sí, nos vamos al centro, a Guadalajara. Un grupo que tenía un montón de ganas de poner, que como son Volvoreta. Un grupo que he descubierto, lo descubrí hace también unos meses y es su primer disco. Es un grupo de jóvenes que tendrán 18 o 20 años, que casualmente los descubrí en el programa del Vuelo del Fénix de Radio 3, hombre, que lo echan por la noche de 11 a 12. Un programa que no me entusiasma demasiado porque siempre pone mucha música parecida a power metal, sí, mucha música española de power metal este operístico, sí, y bueno, poca caña de lo que no suena aquí, más o menos. Pero bueno, es, casualmente pues eso, lo hago cambiando en la tele, ahí en el sofá, vamos cambiando en la tele y ponemos esto, el Vuelo del Fénix, y ya suena una canción y ya sonando esto, ya esto es bueno, esto, y la dejo hasta el final. Y así, investigando en el móvil, di con Volvoreta, porque ahí no dice solo Juanma Sánchez, solo dice que el grupo que es al principio de la canción. Acabas y ya te has perdido. Sí, la verdad es que no te cuenta, desafortunadamente, cómo ha descubierto al grupo. Eso no es... Igual lo invitamos un día al Rocktubernio. Bueno. Y bueno, todo está por ver. Volviendo a Volvoreta, Quique ha lanzado un guante, que eso, lo recoja el señor, Juanma, el señor del Fénix. Luego vi, oí, también tuve la ocasión de que los llevó otra vez a Juanma Sánchez ahí al Vuelo del Fénix, una entrevista, se la escuché, y lo que no he visto, que también en Radio 3 tocaron en los conciertos de Radio 3, y eso sí que me lo perdí, tengo ganas de verlo. Bueno, pues solo hay que recuperarlo en RTV a la carta. Pues bueno, ahí vamos con Volvoreta, que como he dicho es un grupo de jóvenes que con una imagen ochentera total, un estilo, sí, para los fanáticos de Leño, que se ven muchos por la calle con camisetas y eso, pues esto es Leño en su más pura esencia. Y bueno, que me resultó chocante que gente tan joven así que tocase esta música. Bueno, vamos a escuchar la canción Despierta Guadalajara, que también es una declaración de intenciones. Con su ciudad. Aquí, con su zona. En Aragón también tendríamos que hacer letras así, aunque no nos hagan caso, como a ellos, a los... Hombre, hay algunas así. Ah, sí, hay algunas. En esa onda, pero bueno, la noticia es que de Guadalajara no conocíamos nada. Pues eso, vamos a escuchar Volvoreta, Despierta Guadalajara. Si en trillo molieran trigo, si en Zorita

como varias carreras paralelas, ¿no? Una de ellas como compositor de grandes hits para Ricky Martin u otros artistas. La Copa de la Vida, por ejemplo, es una canción en la que colaboró Robbie Rosa. Eso me suena mogollón que lo has dicho en el programa. Yo creo que Living la Vida Loca pues también contó con su colaboración, porque Robbie Draco pues estuvo en el grupo Menudo, que en la que estuvo también Ricky Martin, y en sus años pues era un grupo hiperpopular, una especie de parchís, sí, no latino. Sabía, súbete a mi moto. Probablemente cantarían alguna canción con semejante título. Sí, no me, creo que sí. No lo dudaría. Lo vamos a buscar. Y luego, como digo, pues tiene también pues su carrera pues como miembro de otros grupos o de otro grupo, y luego su carrera bajo su propio nombre, que se incendió de forma definitiva con un disco mítico, al menos en el orbe latino del rock latino, llamado Vagabundo. Efectivamente, Súbete a mi moto. Aquí me lo apunta Quique. Menudo interpretó con gran éxito el tema Súbete a mi moto. Y bueno, pues que se me ha ido el hilo de la canción. Robbie Draco Rosa, con ese disco, luego fue un disco referente que escucharon muchos músicos, entre los cuales aparecen aquí en el listado de artistas que hacen un dueto con Robbie Rosa. Este es el típico disco que difícilmente te compraría si no fuera por un artista que te gusta mucho, porque aquí, y sin que sirva de precedente, podemos encontrar voces como la de Maná, Shakira, Romeo Santos, por decir algunos artistas de gran éxito en el mundo latino, aunque también está Juan Luis Guerra, Rubén Blades, o alumnos aventajados o imitadores aventajados de Robbie Rosa, como Enrique Bunbury. Podemos decir que Enrique Bunbury u otros artistas pues son satélites de Robbie Rosa, ¿no? Bueno, ya concluyo el asunto. La penúltima canción de este disco es un dueto con Tego Calderón, enorme músico ligado al reggaetón, también puertorriqueño, y que siempre pues ha destacado por unas letras que muy comprometidas, en las que habla de la realidad social de su tierra, de las desigualdades, de las injusticias, y que tiene una lírica y una forma de cantar muy singular, que desde luego no asociarías a un género tan denostado como el reggaetón. Vamos a escuchar este tema con Robbie Draco Rosa, a dúo con Tego Calderón, este tema titulado Brujería. Cuando tonelada de poesía explosiva junto a mi cama, y una pistola cargada de miedo bajo mi almohada. Guardo palabras del infierno y del cielo, risas prohibidas y gritos tan fuertes que parecen silencio y hacen herida. Se pueden pronunciar en voz alta o estás perdido. Guardo las lenguas que consumen los cielos en mi cabeza y terremotos de oraciones que no se rezan. Poesía. Thank you. la suerte, como la muerte. Te toca gente que ni conoce, quiere verte. Del cielo te caen parientes, solo una letra la hace tan diferente. Gracias al ejército que no deja ver. Pero está con uno siempre, siempre, en la mala y en la no tanto. Por Cristo bendito sea tu Espíritu Santo, que me tiene vivido en su pacto. Bueno, pues habéis escuchado este subyugante brujería con Robbie Rosa y Tego Calderón, el subestimado. Bueno, pues ya vamos encarando la recta final del Rocktubernio. El Rocktubernio lo puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Si sintonizas el 101.8 de la FM zaragozana, pues nos puedes escuchar también a través de streaming, dándole al botoncito correspondiente de la página web de Radio Topo. Y a través de podcast nos puedes escuchar. Los podcasts los colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Vamos encarando ya la recta final de este programa, nuestro tercer programa de esta nueva temporada del Rocktubernio. Y vamos a ir a sonidos más heavy metaleros y nos vamos a ir con lo que yo creo que es una banda de culto. Una banda de culto de la New Wave of British Heavy Metal, una banda que se formó en el año 1976 en Irlanda, en Belfast. Hablamos de los Sweet Savage, una banda sobre todo conocida por dos cuestiones. La primera, porque ahí empezó Vivian Campbell, ese gran guitarrista, actualmente en Def Leppard, anteriormente en Dio, y luego por un tema que fue versioneado por Metallica y que apareció como cara B de su single de Unforgiven. Hablamos, por supuesto, de Killing Time. Los Sweet Savage, pues en los años 80 publicaron varios singles, pero hasta el año 1996, ya sin Vivian Campbell, pues no pudieron publicar su primer LP. Aquel LP pues se lo titularon precisamente Killing Time, con esta canción, una regrabación de este tema, pues comenzaban aquel disco. Aquí me he traído yo una reedición en vinilo, una reedición por primera vez en vinilo de este disco de los Sweet Savage, y con esta banda irlandesa pues vamos a continuar el Rocktubernio. Lo que va a sonar es este Killing Time en vinilo de los Sweet Savage. We'll be right back. Pues ahí estaba el Killing Time de los Sweet Sabbath. Esto ha sonado como penúltima canción del programa de esta noche. Y bueno, pues compañeros, toca despedirse. Aún falta un tema que nos presentará Quique, pero bueno, ya toca despedir este programa que ha sido muy variado. Una vez más, variado. ¿Qué es lo que tiene la idiosincrasia de este programa? Así es. Incluso a través de la maldita cobertura sabemos cosas que no queríamos saber, como lo de Menudo. Pues nada, Quique, a ver, preséntanos la con qué canción vamos a cerrar este programa. Pues vamos a escuchar una vez más un grupo desconocido, como son Matser, grupo de Madrid, con este único disco larga duración, y sacó un EP anterior, que este disco es de este año, es reciente, se lo compré, los descubrí en un... Fueron teloneros de un concierto en abril de este año, tocaron Apparition, nuestros colegas Apparition, y Masacre de Cabeceras de Cartel. Pues entre medias tocaron estos Matser, que es un trío de Madrid, de música bastante dura, Black Death, tras Black Death, con una vez muy cavernosa, una voz muy cavernosa, muy estilo así... muy rasgada, vamos, y muy heavy, muy de lo que te gusta a ti, blacker, trash, vamos, más de lo mismo pero todo bueno. Eso. El disco se llama Taking by the Bill Tormentor, una muy explícita el libreto del CD, está muy bien, y la canción que vamos a escuchar es KTF, Killer Trashing Crew. Pues nada, compañeros, con los Matser. Matser, ¿no? Matser. Acabamos y a vosotros os veo aquí el próximo jueves. Eso es. Chao, chao. Bueno, hasta otra. Buenas noches.